llegó Juan Carlos Arbaín, el coordinador. Estuvimos charlando, tomando un café y poniéndolos al día, y ya tenemos todo preparado para la prueba de hoy en el Club Belgrano. Bueno, ¿cómo surgió esta posibilidad primero? Bueno, surgió, me pasaron el contacto. Yo llegué hace 2 meses al Club Belgrano, con muchas expectativas. Y empezamos a hablar con gente de Buenos Aires, y bueno, se nos escapó un poquito la prueba de River, que ya la habían arreglado anteriormente, así que hablamos con Juan Carlos, y Juan Carlos, 100% disponibilidad, y en 2 días arreglamos la prueba para el 27 y 28 de noviembre, esto hace un mes y medio más o menos que ya lo habíamos arreglado, así que, gracias al contacto ese que nos pasaron, hablé con Juan Carlos y se decidió el tema de la prueba. Primero él nos habla con nosotros, después va a la dirigencia de Independiente, le propone los días y el lugar, y los dirigentes dijeron que sí, así que bueno, de ahí surgió la prueba. ¿Esta prueba de jugadores es para jugadores de qué categorías? Mira, tenemos categorías. Normalmente las pruebas que se hacen, que viene la gente del fútbol de AFA, son de la 2005 a la 2002. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de poder poner 2002, 2003 y 2004, porque Juan Carlos nos permitió poner esa categoría, además a ellos les interesaba esas categorías también, porque ya sabemos que la categoría 2002-2003 tienen 16, 17 años, por ahí son medio grandecitos ya, pero ellos también están con la expectativa de ver esa edad de chicos, así que bueno, por eso pusimos 2002, 2003, 2004, hasta la 2012 inclusive. ¿Es solo para jugadores de Belgrano la prueba? ¿O no. ¿Se abre la posibilidad a chicos de otros clubes? No, es abierta y gratuita para todo el mundo. ¿Qué quiero decir para todo el mundo? Nosotros invitamos a los clubes de La Pampa en sí, no solamente de Santa Rosa. Invitamos a muchos pueblos, que gracias a Dios vamos a tener linda convocatoria, porque me han llamado de muchos pueblos y que algunos ya están acá, algunos llegaron ayer, se quedaron, hicieron 8 acá en Santa Rosa, y van hoy a la prueba, y algunos están por llegar. Y también están invitadas las escuelitas deportivas de Santa Rosa, y bueno, y también invitamos, que los conocemos, una escuelita deportiva que tiene la localidad de Victorica, que también están invitados, y bueno, toda la zona. Diego, ¿a qué hora va a comenzar la prueba de jugadores? La prueba empieza 15:30, y hoy hasta las 20:30. Y mañana los mismos horarios con diferentes categorías. Bien. Hoy empezamos de la 2002 hasta la 2006. Muy bien. ¿Qué pudiste conversar con el coordinador de Independiente? Preguntarte qué es lo que buscan puntualmente estos coordinadores cuando vienen a ver jugadores a las provincias, como en este caso a La Pampa. Mira, Juan Carlos, bueno, me llevé una grata sorpresa, porque es, digamos, la humildad que tiene y lo que charlamos es impresionante. Él hace 40 años que está en el fútbol, estaba en Lanús anteriormente y ahora pasó a Independiente. Y bueno, ellos lo que buscan es todas las líneas. Esto se hace todos los años, a final de año hacen las pruebas ellos y buscan todas las líneas. Él se va a ir con una planilla y de ahí, de esa planilla, va a empezar a llevar jugadores para probar allá en Independiente. Bien. ¿Belgrano ha enviado jugadores a Buenos Aires o a clubes de primera en el último tiempo? Mira, lamentablemente no. No ha mandado, digamos, como te decía, yo hace 2 meses que estoy en el club. Solamente mandamos hace 20 días más o menos, que ya venía probándose en Lanús, un chico de cuarta división, Blanco de apellido, que estuvo probándose en Lanús. Y hace una semanita atrás tuvo la posibilidad de ir a Vélez, otro chico, también de cuarta división, así que, pero son muy contados para lo que es Belgrano, lo que siempre fue Belgrano, un semillero del fútbol pampeano. Llevar 2 chicos solamente a Buenos Aires es muy poco, así uh-huh. que este año terminamos así, y el año que viene empezamos a trabajar de otra manera y esperemos llevar más chicos a Buenos Aires, que tengan la oportunidad de venir las pruebas acá al club, sabiendo lo que representa el Club Belgrano para el fútbol. Bueno, ¿y cómo lo viven los pibes? Porque me imagino que debe ser una expectativa muy grande, ¿no? Que venga alguien de Independiente a verlo jugar, con esa posibilidad, ¿no? De poder pegar un salto a un club de primera división. ¿Cómo han sido estos días para los pibes del club? Mira, los pibes están muy entusiasmados, están contentos. Te preguntan, vos caminás por el club y te preguntan dos o tres veces a qué hora es la prueba, si está todo bien, si pueden venir, qué tienen que traer, los más chicos también. Los papás me han llamado, que el nene está entusiasmado porque justo es independiente y tiene ganas de vivir esa prueba, tienen ganas de vivir la experiencia de lo que es una prueba. Así que el club está muy contento. Gracias a Dios tenemos el apoyo de los dirigentes, que eso es muy, muy importante, que los dirigentes te apoyen en las decisiones o lo que vos querés hacer para el fútbol. Y bueno, en eso estamos muy bien, en la relación dirigente, coordinador y profe, porque los profes tienen mucho que ver en esto, porque ellos ponen su esfuerzo y su dedicación para todo esto, porque sin ellos no se podría hacer nada de esto. Uh-huh. ¿Qué profes tenés trabajando en estas categorías? Tengo trabajando Gabriel Morales en sexta, en 2006, perdón. En quinta está Chiche Bustamante. En 2007, en 2008 también está Chiche. En 2009 está Lucas Patiño. En 2010, bueno, está el llamado Poroto, que lo conocen todos. En 2011 está exacto. En 2011 está Daniel Marino. Y 2012 y 2013 está Chicha Guiñazú. Muy bien. Bueno, todos con paso en primera y todos con mucho recorrido en Belgrano. Exacto, y después tenemos cuarta, quinta y sexta, que en cuarto está Titaco Sayago, en quinta está Celestino Maidana, y en sexta está Tuleverón. Uh-huh. Diego, lo he conversado en algún momento con Sergio Baza, con el Chino Baza, presidente del club, sí. Y sé que bueno uno de los objetivos es darle prioridad a las divisiones inferiores. Sí, gracias a Dios, es el mensaje que le dimos siempre a él y él nos dio ese mensaje. Sabemos que Belgrano siempre fue un semillero muy importante, así que bueno, eso es lo que queremos y nos están dando esa posibilidad de trabajar y darnos la importancia que se merece el semillero del club, porque estaba como un poquito apagado el tema del semillero y hoy, gracias a Dios, tenemos muchos chicos. Y día a día tenemos novedades, que llegó un chico nuevo, que quieren venir de acá, de allá, así que estamos trabajando bien y además los directivos nos proveen los elementos que es necesario para trabajar, porque si no tenés elementos, los chicos no pueden ir y correr, tienen que agarrar siempre los elementos para trabajar. Muy bien. Bueno, en un ratito conferencia de prensa, prueba de jugadores con el coordinador de Independiente. La última, preguntarte si vienen haciendo alguna tratativa con algún otro club de Buenos Aires o de la Primera División para hacer una prueba similar a la de hoy. Sí, sí, están las charlas con diversos clubes de AFA. De hecho, ya nosotros organizamos el torneo de divisiones infantiles en abril, y estamos trabajando para dicho torneo y estamos invitando a los equipos de AFA para que alguna categoría venga a participar del torneo que hacemos nosotros en abril. Así que sí, estamos teniendo bastante contacto con la gente de AFA y ojalá podamos concretar alguna prueba lo más antes posible. Muy bien. Diego, muchas gracias y que sea un éxito, que salga todo bien hoy con la prueba de jugadores y bueno, con la presencia del coordinador de divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda. Dale, muchas gracias.